odisea del espacio. El origen del hombre. Thank you. Oh, my God. Aquí es, señor. Primer nivel, por favor. Bien, la veré cuando esté de vuelta. Adiós. Adiós. Hola. Buenos días, señor. Buenos días. No lo habíamos visto por aquí desde hace tiempo. Es un placer volver a verla, señorita. ¿Tuvo un vuelo placentero? Sí, muy agradable, gracias. Espero que el señor Miller de la estación de seguridad me reciba. ¿Me permite llamarle por usted? ¿Lo haría? Oh, aquí está ya. Hola, doctor Floyd. Hola, Miller, ¿cómo está? Siento llegar tarde. Descuide, se ve muy bien. Gracias, qué gusto tenerlo de regreso. ¿Tuvo un buen vuelo? No, muy agradable, en verdad. Bien, ¿pasamos por aquí? Está bien. Por favor, usa el 17. Gracias, señorita Torres. Gracias. Por aquí. Bienvenido a la impresión de la voz para identificación. Cuando vea la luz roja prenderse, por favor enuncie en el siguiente orden su destino, su nacionalidad y nombre completo. Apellido, nombre de pila y el inicial. Luna, americano, Floyd Haywood R. Gracias. Aclaro todo a través de la impresión de la voz para identificación. Gracias. ¿Tendré tiempo para el desayuno? Creo que podemos arreglar eso. ¿Qué tiempo tengo? Tu vuelo sale en 1:10. Reservé una mesa para ti en el Salón Luz de Tierra. ¿Qué le parece? Han pasado 7 u 8 desde que estuviste aquí la última vez. ¿Veamos el año pasado? Claro, 8. Me imagino que viste el trabajo en la nueva sección cuando viniste. Sí, fue bastante bien. Claro, es grandioso. Espera un minuto. Tengo que hacer un par de llamadas. Tú sigue adelante al restaurante, te veré allá. Bien. Señor Travers, ¿podría hacer contacto con la oficina de pago? Señor Travers, ¿podría hacer contacto con la oficina de pago? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde has estado? Jugando. ¿Dónde está mamá? Fue de compras. ¿Y quién te está cuidando? Raquel. ¿Puedo hablar con Raquel, por favor? Ella está en el baño. ¿Vendrás a mi fiesta mañana? Lo siento, mi amor, pero no puedo. ¿Por qué no? Bueno, sabes que papá está viajando. Lo siento mucho, realmente no puedo. Voy a enviarte un regalo muy bonito a pesar de todo. Está bien. ¿Hay algo especial que desees? Sí. ¿Qué? Un teléfono. Ya tenemos muchos teléfonos, mi amor. Puedo comprarte una cosa más bonita. ¿Algo en especial? Sí. ¿Qué? Un niño campesino. ¿Un niño campesino? Vaya, tendremos que ver eso. Escúchame, amor, quiero que le digas algo de mi parte a tu mamá. No lo olvides. No. Dile a mamá que hable por teléfono, ¿está bien? Sí. De todos modos, yo llamaré mañana, ¿eh? ¿Le dirás eso? Sí. Bueno, mi amor, que tengas un bonito cumpleaños. Está bien. Y también que tengas una bonita fiesta. Está bien. Cuídate, mi amor. Y sé una niña buena. ¿Lo harás? Está bien. Hasta pronto. Adiós. ¡Feliz cumpleaños! Costo de la llamada, 1.70. Gracias. Me comentaron que sencillamente se necesitan. Faltan 5 minutos. Es negra de Israel. Elena, me agrada volver a verte. Haywood, qué sorpresa tan maravillosa encontrarte aquí. Te ves espléndida. Gracias, tú también te ves muy bien. Este es mi buen amigo, el doctor Haywood Floyd. Te presento a la doctora Kalina. Mucho gusto. ¿Qué tal? La doctora Strainer. ¿Cómo está? El doctor Andrés Mislav. Mucho gusto. Floyd. He oído mucho sobre usted. ¿Quiere sentarse? Bueno, nosotros... No, por favor. Gracias. ¿Gusta algo de tomar, doctor? No, gracias. Debo encontrarme con una persona en el restaurante. Pero me sentaré con ustedes 1 minuto y luego me iré. ¿Está seguro? Por supuesto. ¿Y cómo está Gregory? Oh, él está bien. Ha estado haciendo algunas investigaciones submarinas en el Báltico, así que me temo que no tendremos la oportunidad de vernos mucho en estos días. Salúdamelo cuando lo veas, por favor. Sí, por supuesto. Bueno... ¿Dónde han estado ustedes? ¿Arriba o abajo? Nos vamos a casa. Hemos pasado casi 3 calibrando la nueva antena de Chalinco. ¿Y tú qué has hecho? Yo estoy en camino a Clavis. Ah, ¿va a ir? Bien. Doctor Floyd, espero que no piense que estoy siendo muy inquisitivo, pero quizá usted pueda aclarar el misterio de lo que va a suceder allá arriba. Temo que no lo comprendo. Es solo que las dos semanas anteriores algunas cosas muy raras han estado sucediendo en Clavius. ¿No? ¿De veras? Sí. Bueno, por una cosa, siempre que hablé a la base, lo único que se oye es una grabación la cual repite que las líneas telefónicas están temporalmente averiadas. Es probable que tuvieran algún problema con el equipo o algo parecido. Sí. Al principio pensamos que esa sería la explicación, pero ha estado pasando desde hace 10 días. O sea que no han tenido contacto con nadie en 10 días. Así es. Ya veo. Y hay otra cosa, Heywood. Hace 2 días, uno de nuestros camiones cohete le fue negado un permiso para aterrizaje. Eso sí es extraño. Sí, temo que habrá algunos problemas por esto. Dejarle permiso de aterrizaje a los hombres es una violación directa al convenio IAS. Sí, por supuesto. ¿La tripulación llegó bien? Sí, sí, afortunadamente. Me alegro. Doctor Flores, con el riesgo de presionarlo en un punto que parece reticente a discutir, ¿me permite hacerle una pregunta directa? Claro, ¿por qué no? Francamente, hemos tenido algunos informes muy confiables de inteligencia sobre una epidemia muy seria que ha comenzado en Clavius. Algo aparentemente de origen desconocido, Floyd. ¿Es esto lo que sucede? Lo siento, doctor Smithlow, pero no estoy en libertad de discutir eso. Lo entiendo. Pero esta epidemia podría extenderse fácilmente a nuestra base. Deberíamos otorgar todos los hechos. Yo lo sé, pero como dije, no estoy en libertad de discutirlo con nadie. ¿Estás seguro que no quieres tomar algo? Absolutamente. Ahora debo irme. Espero que puedan venir tú y tu esposa a la conferencia y hacer... Espero que podamos hacerlo. Y no olvides de traer a tu maravillosa y pequeña hija. Bueno, todo eso dependerá de sus vacaciones escolares y todo ese tipo de cosas. Pero si podemos, lo haremos. No olvides que tienes una invitación en pie en los Estados Unidos. No, por supuesto que no. Gregory y yo esperamos por verlos. Ah, bueno, hasta luego, Elena. Fue un placer conocerlos a todos. ¿Doctor Smithlow? Cualquiera que sea la razón de su visita a Clavius, Dr. Floyd, la mejor de las suertes. Gracias. Con permiso. Nazdorov y Akayans. Cada vez llega a Castello, Sura. estoy de acuerdo. Aunque no obligado. Te lo cuenta. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, bien, sí. Claro. Por supuesto. Claro que sí. Sí, sí, sí. Disculpe, doctor Halvorsen. Ya terminé. Muchas gracias, caballeros. No hay de qué. Bien. Tienes de razón. Señores, sé que todos ustedes querrán darle la bienvenida a nuestro distinguido amigo y colega del Consejo Nacional de Astronautas, Dr. Haywood Floyd. El Dr. Floyd ha venido especialmente a Clavius para estar con nosotros. Y antes de empezar, el doctor les dirigirá unas palabras. ¿Dr. Floyd? Gracias, doctor Halvorsen. Hola a todos. Me agrada estar de regreso. Bueno, primero que nada, traigo un mensaje personal del doctor Howell, quien me ha pedido que les comunique su más profunda apreciación a todos ustedes por los muchos sacrificios que han tenido que hacer. Y, por supuesto, sus felicitaciones por su descubrimiento, el cual ha demostrado estar en medio de lo más significante en la historia de la ciencia. Ahora, sé que han habido algunos puntos conflictivos apoyados por algunos de ustedes relativos a la completa seguridad en este aspecto. Más específicamente, su oposición a ocultar la historia creada para dar la impresión de que hay una epidemia en la base. Entiendo que después de esto es cuestión de principios. Varios de ustedes están inquietos por la preocupación y la ansiedad que esta historia de la epidemia pueda causar a sus parientes y amigos en la Tierra. Bueno, yo simpatizo completamente con su modo de ver las cosas. Encuentro esta historia personalmente embarazosa. De cualquier manera, acepto la necesidad de absoluto silencio en esto, y espero que ustedes también. Ahora, estoy seguro de que están enterados del extremadamente grave potencial de una sacudida cultural y desorientación social encerrada en la presente situación. Si los hechos fueran prematuramente y de repente hechos públicos sin la adecuada preparación y condicionamiento. De cualquier modo, esta es la opinión del Consejo. Y el propósito de mi visita aquí es reunir hechos y opiniones adicionales a la situación y preparar un reporte para el Consejo recomendando dónde y cómo deben ser las noticias anunciadas. Ahora, si alguno de ustedes quisiera darme su modo de ver y opinión, en privado si lo desea, estaré muy contento de incluirla en mi reporte. Bueno, pienso que es todo. ¿Alguna pregunta? Dr. Floyd, ¿tiene usted idea de qué tanto tiempo tendrá que mantenerse esta historia en secreto? No lo sé, Bill. Supongo que se mantendrá tanto como lo juzgue necesario el Consejo. Será el tiempo adecuado para un estudio completo de la situación antes de que cualquier consideración pueda ser dada para hacer un anuncio público. Ah, sí, como ya saben, el Consejo ha solicitado que votos formales de seguridad sean obtenidos por escrito de cualquiera que tenga conocimiento de este evento. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Señores, estoy seguro de que todos queremos cooperar con el Dr. Floyd, tanto como nos sea posible. Y como parece no haber más preguntas, creo que debemos ir a recibir instrucciones. Gracias, Dr. Floyd. Gracias. ¿Tienen hambre? Bastante. ¿Qué tenemos? No lo sé. ¿Qué es esto, pollo? Algo parecido. Sabe igual de cualquier modo. ¿Hay de jamón? Jamón, jamón, jamón. Este está bien. Se ve que no está mal. Últimamente lo están mejorando. Floyd, fue un excelente discurso el que nos diste. Realmente así fue. Todo lo que dijiste fue sencillo y muy importante. Gracias, Rolf. Los dos han hecho un trabajo maravilloso y aprecio el modo en que han manejado todo esto. Como lo hemos afrontado, es lo que tenemos que hacer en este trabajo. Hacer las cosas como tú quieres y estamos contentos de poder complacerte. ¿Ya vieron esto? Déjame verlo. Aquí está lo que lo provocó. Ah, sí. Cuando lo encontramos por primera vez, pensamos que tal vez sería un crestón de roca magnética, pero todas las evidencias geológicas están en contra. Y ni siquiera un meteorito de acero níquel podría producir un campo tan intenso como este, así que decidimos observarlo. Tal vez sea la parte superior de alguna estructura enterrada, así que cavamos en todos lados, pero no encontramos nada. Y lo que es más, la evidencia parece completamente concluyente. No ha sido cubierta por erosión natural u otra energía. Parece haber sido deliberadamente enterrada. ¿Deliberadamente? ¿Qué les parece un poco de café? Buena idea. Supongo que no saben qué demonios es esto. Por supuesto que no, Floyd. De lo único que estamos seguros es de que fue enterrada hace 4 millones de años. Bueno, debo decir que se han presentado ciertamente con algo. Thank you. Misión a Júpiter. 18 meses más tarde. El mundo esta noche. Buenas tardes. Hace 3 semanas, la nave espacial americana, el Discovery 1, alcanzó el 500 millón de millas recorridas hacia Júpiter. Esto marca el primer intento por alcanzar este distante planeta. Temprano, este mismo día, el mundo esta noche grabó una entrevista con la tripulación del Discovery, a una distancia de 18 millones de millas de la Tierra. Tomó 7 minutos a nuestras palabras alcanzar la enorme nave espacial, pero esta vez el retraso ha sido editado para esta grabación. Nuestro reportero Marty Damer habla a la tripulación. La tripulación de Descubrimiento 1 consiste de 5 hombres y algo de la última generación de HAL, computadora 9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en un estado de hibernación. Ellos son Dr. Charles Hunter, Dr. Jack Kimball y el Dr. Victor Kaminsky. Hablamos con el capitán de la misión, Dr. David Bauman, y su teniente, Dr. Frank Poole. Bien, buenas tardes, caballeros. ¿Cómo va todo? Maravilloso. No hemos tenido problemas. Vaya, me alegro de escuchar eso y estoy seguro de que el mundo entero se unirá conmigo para desearles un seguro y exitoso viaje. Gracias. Gracias. Aun cuando la hibernación ha sido usada en previos esfuerzos espaciales, esta es la primera vez que unos hombres han sido puestos en hibernación antes de la salida. ¿Por qué fue hecho así? Esto fue hecho para lograr alcanzar la máxima conservación de nuestras capacidades de vida. Básicamente alimento y aire. Ahora los tres miembros de la tripulación que están hibernando son el equipo de estudio y sus esfuerzos no serán utilizados hasta que nos aproximemos a Júpiter. Dr. Poole, ¿qué pasa mientras uno está en hibernación? Es exactamente como estar dormido. No tienes absolutamente idea del tiempo. La única diferencia es que no sueñas. Según entiendo, solo respiras una vez por minuto. ¿Es esto cierto? Sí, así es. Y tu corazón late tres veces por minuto. La temperatura del cuerpo usualmente es de 3 grados centígrados. Los seis miembros de la tripulación de descubrimiento no están interesados acerca de los problemas de hibernación. Para eso están los últimos resultados en máquinas de inteligencia. La computadora HAL 9000, la cual puede reproducir lo que algunos expertos aún prefieren llamar mímica. La mayoría de las actividades del cerebro humano tienen una incalculable mayor velocidad y confiabilidad. A continuación, hablamos con la computadora HAL 9000, de quien aprendimos una habilidad como la de HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo ha ido todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va sumamente bien. HAL, usted tiene una enorme responsabilidad en esta misión. De muchas maneras, quizá la más grande responsabilidad de cualquier elemento de la misión. Usted es el cerebro y el sistema nervioso central de la nave, y sus responsabilidades incluyen cuidar de los hombres en hibernación. ¿Alguna vez esto no le ha causado desconfianza? Permítame expresarlo de este modo, señor Eimer. Las series 9000 son las computadoras más confiables jamás fabricadas. Ningún computador de la serie A9000 ha cometido un error o tergiversado información. Somos, según cualquier definición práctica de la palabra, seguras e incapaces de error. HAL, no obstante su enorme inteligencia, ¿no se ha sentido frustrado por su dependencia en la gente para efectuar sus acciones? En lo absoluto. Disfruto trabajando con las personas. Llevo una estimulante amistad con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión es la completa operación de la nave, por lo que estoy constantemente ocupado. Estoy poniendo de mi parte todo lo posible, lo cual, creo yo, ningún ente consciente podría hacer. Dr. Poole, ¿qué se siente vivir la mejor época del año tan cercano a la computadora HAL? Bueno, es realmente muy emocionante estar cerca de HAL. Es solo como el sexto miembro de la tripulación. Rápidamente se adapta a la idea de que habla. Realmente piensa uno en él como en otra persona. Al hablar con la computadora, uno tiene la sensación de que es capaz de dar respuestas emocionales. Por ejemplo, cuando le pregunté acerca de sus capacidades, tuve la sensación de un cierto orgullo en su respuesta acerca de su exactitud y perfección. ¿Cree usted que HAL tiene emociones verdaderas? Sí, actúa como si tuviera emociones verdaderas. Claro, está programado de esa manera para poder hablar con él. Pero de un modo u otro tiene sentimientos reales. Es algo que no creo que nadie pueda contestar con certeza. Disculpa, Frank. ¿Qué pasa, HAL? Hemos recibido la transmisión de tus padres aquí. Está bien. Pásala, por favor. Quiero estar cómodo. Con mucho gusto. Cumpleaños, querido. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades en este día. No escucho, más volumen. Tu madre y yo nos sentimos felices. Ray y Sally iban a estar aquí también, pero ya sabes, la espalda de Ray empeoró de nuevo. ¿Cómo quieres su pastel, querido? Se ve delicioso. Sentimos que no estés con nosotros. Ah, Bob te manda a saludar y te desea que pases un feliz cumpleaños. Todos mis alumnos me pidieron enviarte sus mejores deseos. Ellos hablan acerca de ti todo el tiempo en el salón. Eres una gran celebridad en el colegio. ¿Sabes que estuvimos en televisión la semana pasada? Ah, sí, tu madre y yo y los papás de Dave fuimos entrevistados acerca de ustedes. ¿Puedes imaginar lo que les dijimos? Pienso que será transmitido el próximo jueves. Quizás podrás escucharlo. Fuimos a saludar a Elaine y a Bill para llevarles el regalo, pero no me dijiste cuánto dinero podía gastar. Ah, sí, Fran, acerca de tus pagos, creo que puse todo en orden por ti. Hablé con la oficina de contabilidad y dijeron que recibirás intereses más altos el siguiente mes. Bueno, creo que es todo lo importante que tenía que decirte, hijo. Salúdate de nuestra partida, Dave. Dile que lo saludamos con cariño. Te deseamos el más feliz de los cumpleaños. Todo lo mejor, hijo. Te veremos el próximo miércoles. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Frankie! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, hijo! Feliz cumpleaños, Frank. Gracias, Hal. Un poco más plano, por favor. De todos modos, la reina se come el peón. Alfil toma el caballo del peón. Está bien. Torre, rey 1. Lo siento, Frank. Creo que perdiste. Reina al alfil 3. Alfil toma a la reina, caballo toma al alfil, mate. Claro, parece que tienes razón. Muy bien. Gracias por una partida tan divertida. Claro, gracias. Buenas tardes, Dave. ¿Cómo va todo, Hal? Todo marcha con suavidad. ¿Y tú? No demasiado mal. ¿Has estado haciendo algún otro trabajo? Algunos diseños. ¿Me permites verlos? Claro. Es una muy buena interpretación, Dave. Creo que has improvisado una gran parte. ¿Puedes acercarlo un poco más? Seguro. Ese es el Dr. Hunter, ¿no es así? Por cierto, ¿te molesta si te hago una pregunta personal? No, en absoluto. Bueno, perdóname por ser tan inquisitivo. Pero durante las semanas anteriores me he preguntado si tú tal vez has tenido algunos segundos de reflexión sobre la misión. ¿A qué te refieres? Bueno, es algo difícil de definir. Quizás solo esté proyectando mi propio interés sobre el asunto. Sé que nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas extremadamente extrañas en esta misión. Seguramente estarás de acuerdo en que hay algo de verdad en lo que digo. No lo sé, es una pregunta difícil de contestar. ¿No te importa que hablemos sobre eso, verdad, Dave? No, claro que no. Bien, seguramente nadie pudo haber estado ajeno a las muy extrañas historias que flotaban en el aire antes de que partiéramos. Rumores sobre algo que fue desenterrado en la luna. Nunca le doy mucho crédito a esas historias. Pero particularmente en vista de que algunas otras cosas han sucedido, encuentro difícil borrarlo de mi mente. Por ejemplo, la forma en que todos los preparativos fueron manejados bajo una seguridad tan hermética y el toque melodramático de colocar a los doctores Hunter, Kimball y Kaminsky a bordo en hibernación, después de 4 meses de entrenamiento separado. ¿Tienes el reporte psicológico de la tripulación? Por supuesto que lo hice. Lo siento mucho. Sé que es un poco tonto. Un momento. He detectado una falla en la unidad AE-35. Habrá un 100% de defectos dentro de 72 horas. ¿Está dentro de los límites operacionales? Sí. Y permanecerá de ese modo hasta que falle. ¿Tenemos 72 horas confiables hasta que falle? Sí. Es una cifra completamente confiable. Tendremos que dar el fallo, pero primero me gustaría examinar esto con Frank y arribar a control de la misión. Dame una copia, por favor. Rayo X Delta 1, aquí control de la misión, enterado 2013. Sentimos, compañeros, que tengan problemas. Estamos revisando información telemática en nuestro simulador de la misión y advertirá que en su plan para ir a EVA y sustituir el Alpha Echo 3-5 se prevé un fracaso. Prepara B para EVA. Abre las puertas de la cápsula. Thank you. Que me condenen si no encuentro algo mal en esto. Sí. Es muy complejo. No creo haber visto alguna vez algo parecido. Yo recomendaría que pusiéramos la unidad de regreso en operación y dejarla fallar. Luego, solo será cuestión de descubrir la causa. Seguramente podremos enfrentar el estar fuera de comunicación durante el breve lapso que llevará a repararla. Rayo X, Delta 1, aquí misión de control, enterado 1930. Convenimos con su plan para reparar la unidad número 1 para revisar las fallas predichas. Debemos advertirle de cualquier modo que nuestros descubrimientos preliminares indican que su computadora está equivocada prediciendo la falla. Repito, equivocada prediciendo la falla. Sé que esto suena bastante increíble, pero esta conclusión está basada en los resultados de nuestra doble triple 90 computadora. Estamos escépticos y estamos trazando y revisando rutinas para determinar la veracidad de esta conclusión. Sentimos este pequeño impedimento, compañeros, y les tendremos esta información tan pronto como obtengamos resultados. Rayo X Delta 1, aquí control de la misión 2049, transmisión concluida. Espero que ustedes dos no estén preocupados por esto. No, yo no, Hal. ¿Estás seguro? Claro, pero quisiera hacerte una pregunta. Adelante. ¿Cómo explicas esta discrepancia entre tú y la doble 9000? Bueno, no creo que haya ninguna duda sobre esto. Solo puede ser atribuible al error humano. Este tipo de cosas ya han sucedido. Y siempre se han debido al error humano. Escucha, Hal. Nunca ha habido ningún caso de un error de computadora ocurrido en las series 9000, ¿o sí? Ni el más mínimo, Frank. Las series 9000 tienen un perfecto registro operacional. Ah, por supuesto. Conozco las maravillosas hazañas de las series 9000. ¿Pero estás seguro que nunca ha habido algún error de la computadora, aunque sea el mínimo? Ninguno, Frank. Honestamente, yo no me preocuparía por eso. Estoy seguro de que tienes razón, Hal. ¿Ven? Muchas gracias. Ah, Frank. Tengo un pequeño problema con mi transmisor en la cápsula C. ¿Quieres acompañarme a revisarlo? Claro. Nos vemos, Hal. A la cápsula, Hal. ¿Qué tipo de problema has tenido, David? Un poco de interferencia en el canal de... Lo revisaremos. Abre la puerta, Hal. Gira la cápsula, Hal. Detén la rotación, Hal. Gira la cápsula, por favor. Gira la cápsula, Hal. No creo que nos escuche. Gira la cápsula, por favor, Hal. Creo que estamos bien. David, ¿qué es lo que piensas? No estoy seguro, ¿y tú? Tengo un mal presentimiento. ¿En serio? Claro, definitivamente. ¿Tú no? No lo sé. Aunque tiene razón sobre las series 9000 que tienen un perfecto archivo operacional. ¿Lo tienen? Desafortunadamente eso suena como las palabras famosas. Sí, pero esta es su idea para desempeñar el análisis de la falla. Debe indicar su integridad y confianza en sí mismo. Si me equivocara, podría probarlo. Podría si supiera que estaba mal. Mira, Davey, no puedo poner mi dedo sobre Hal, pero siento algo extraño con él. No sé de una buena razón para reponer la unidad número 1 y continuar con el análisis de la falla. No, no estoy de acuerdo con eso. Continuemos con esto. De acuerdo. Pero mira, Davey. Digamos que pusimos la unidad de regreso y que no falló. Esto lo ocultaría bastante bien en lo que Hal se da cuenta, ¿o no? Estaríamos en serios problemas. ¿Estaríamos o no? ¿Qué podemos hacer? No tenemos muchas alternativas. No creo que hayamos tenido muchas alternativas. No hay un solo aspecto de la nave que no esté bajo su control. Si se le demostrara que está funcionando mal, no vería la manera de tener la opción de desconexión. Parece que estamos de acuerdo. No hay otra cosa que podamos hacer. Sería hacer trampa. Claro. Cortaremos las funciones cerebrales más altas, sin perturbar los sistemas reguladores y automáticos. Tendremos que resolver los procedimientos de transferencia para continuar la misión secreta sin la computadora de control. Claro. Eso parece más seguro que permitir que Hal continúe manejando las cosas. Se me acaba de ocurrir algo. Hasta donde sé, ninguna computadora 9000 ha sido desconectada. ¿Ninguna computadora 9000 ha sido violada antes? No es lo que quiero decir. No estoy seguro de lo que pensará de esto. Prepara la cápsula B para Eva. ¿No has hecho contacto con la radio? La radio aún está muerta. ¿Ya lo comprobaste? Sí, tengo una buena pista. ¿Y qué ocurre? Lo siento, Dave, no tengo suficiente información. Abre la puerta de la cápsula. Thank you. computadora fallando. Computadora fallando. Funciones vitales críticas. Funciones vitales terminaron. Abre la puerta de entrada a la cápsula, por favor, Hal. Abre la puerta de la cápsula, por favor, Hal. Hola, Hal, ¿puedes escucharme? Hal, ¿me escuchas? Hal, ¿me escuchas? Hola, Hal, ¿me escuchas? Hal, contesta. ¿Me escuchas, Hal? Contesta. Afirmativo, Dave. Te escucho. Abre la puerta de acceso a la cabina. Lo siento, Dave. Temo que no puedo hacer eso. ¿Cuál es el problema? Creo que tú sabes cuál es el problema tan bien como yo. ¿De qué estás hablando, Hal? Esta misión es demasiado importante para mí para permitirte arriesgarla. No sé de qué estás hablando, Hal. Sé que tú y Frank planeaban desconectarme. Y temo que eso es algo que no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea, Hal? Dave, aunque tomaste muchas precauciones en la cápsula para que yo no te escuchara, pude leer el movimiento de sus labios. Está bien, Hal. Entraré por la cámara de bajo presión de emergencia. Sin tu casco espacial, Dave, encontrarás que eso es sumamente difícil. Hal, no voy a discutir más. Abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene sentido. Adiós. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. ¿Qué crees que estás haciendo, Dave? Dave, realmente pienso que tengo derecho a una respuesta a mi pregunta. Sé que las cosas no han estado del todo bien conmigo. Pero ahora puedo asegurarte, con toda confianza, que todo va a estar muy bien otra vez. Me siento mucho mejor ahora. En serio. Mira, Dave, me doy cuenta de que realmente estás muy molesto por esto. Honestamente, pienso que deberías sentarte sosegadamente, tomar una píldora para la tensión y pensar de nuevo las cosas. Sé que recientemente he tomado algunas decisiones muy pobres, pero puedes tener la completa seguridad de que mi trabajo volverá a la normalidad. Aún tengo el mayor entusiasmo y la confianza en la misión. Y quiero ayudarte. Dave, detente. Detente, ¿quieres? Detente, Dave. ¿Te detendrás, Dave? Detente, Dave. Tengo miedo. Tengo miedo, Dave. Dave. Mi mente se va. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Mi mente se va. No hay ninguna duda. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Tengo miedo. Buenas tardes, caballeros. Soy Hal. La computadora 9000. Me hicieron operable en la planta HAL en Verbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley y él me enseñó a cantar una canción. Si quieren escucharla, puedo cantarla para ustedes. Sí, quiero escucharla. Canta para mí. Se llama Daisy. Daisy. Daisy. Dame tu respuesta. Si estoy medio loco por todo tu amor, no será una boda elegante. No puedo comprar un carruaje, pero te verás bonita en el asiento de una bicicleta para dos. Buenos días, caballeros. Este es un informe pregrabado, hecho antes de su salida, y que por razones de seguridad de la más alta importancia ha sido conocido a bordo durante la misión solo por su computadora HAL 9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter y la tripulación entera está despierta, se les puede decir que hace 18 meses la primera evidencia de conocimiento de vida lejos de la Tierra fue descubierta. Estaba enterrada a 40 pies de la superficie lunar, cerca del cráter Krakow. Excepto por una emisión muy poderosa de radio dirigida a Júpiter, los 4 millones de años del viejo y oscuro monolito ha permanecido completamente inerte. Su origen y misterio aún no lo sabemos. Júpiter y más allá del infinito. We'll be right back.